Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este lunes 22 de abril de 2019. Les saludamos con muchísimo gusto en esta semana con la cual ya estamos despidiendo el cuarto mes del 2019. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Así es, despidiendo el cuarto mes y comenzando la semana de, bueno, las labores cotidianas en la universidad. Esperando que hayan tenido una muy buena semana de descanso, de reposo, de reflexión. Muchos también aprovechamos para realizar algunas otras actividades que teníamos pendientes, Brenda. Y bueno, lo principal, esperemos que la gente que nos está escuchando a través de Radio B 90.5 de FM lo haya pasado bien. Y hay gente que incluso cuenta con dos semanas de vacaciones. Sí, todavía los alumnos y alumnas de educación básica tienen dos semanas de vacaciones. Así es que para quienes estén todavía en casa descansando, pues aprovechen, disfrútenos. Muchas gracias. Sí. Lunes 22 de abril de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Soledad Macías, a quien extrañamos muchísimo. Dos semanas estuvimos sin trabajar juntos, Soledad Macías y el equipo de Voz Universitaria. Agradecemos también a todo el equipo de trabajo, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras de Radio Universidad Veracruzana, por su trabajo que todos los días hacen que el 90.5 de FM y la señal en línea sean una muy buena opción para ustedes y para sus oídos. Y bueno, agradecemos al periódico Universo, al periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Agradecemos a toda la gente de la Feria Internacional del Libro 2019, Alma, a Germán, desde luego, a todas, a todos aquellos compañeros que estuvieron en la FILU 2019. Un trabajo grande, arduo. Todos los días era un trabajo que pudimos apreciar en el Complejo Deportivo Omega. Importante, y la verdad que, bueno, desde aquí una felicitación para todos ellos y para todas ellas. Así es, un gran trabajo, un gran esfuerzo el que realizaron, con actividades e información bastante pertinente, muy, muy fructífero. Así es que, pues, muchas felicidades y gracias por permitirnos transmitir desde la FILU este año. Y justo eso, agradecemos también, desde luego, la compañía de todos y de todas quienes nos escucharon y nos visitaron en las instalaciones que tuvimos durante una semana, las cuales transmitimos desde el Complejo Deportivo Omega en la Feria Internacional del Libro de este 2019. Agradecemos, pues, desde luego, a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana y al equipo que estuvo trabajando en la FILU, encabezado por, desde luego, Ernesto Colinot, a Aldo Camacho, a Alan Hernández Vallejo, a Eduardo Rodríguez Jarbio, a Daniel Urrutia. A Daniel Urrutia, que también estuvo con nosotros por allá, y desde luego a todos los productores, productoras, locutores, locutoras que estuvieron transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Esperemos que haya sido de su agrado. Muy buenos comentarios. Agradecemos a la gente que participó, a la gente que fue también y nos acompañó en algunos programas, a que nos visitaron en el Complejo Deportivo Omega, y desde luego a toda la gente que participó y que se ganaron libros. Hubo muchos libros, hubo mucha música, hubo muchísimas entrevistas, muchas presentaciones de escritores. Y bueno, agradecemos esa semana que disfrutamos mucho y que haya sido de su agrado también. Así es, nosotros lo disfrutamos igual. Y bueno, también les recordamos, ya estamos en nuestras instalaciones normales, Clavijero número 24, y usted se puede comunicar con nosotros para darnos cualquier comentario, cualquier opinión. nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115, 817-5117. También nos pueden mandar mensajes de texto o de WhatsApp al 2281-040477. Siempre sus comentarios son muy enriquecedores. Y a toda la comunidad universitaria les recordamos que tenemos un correo para solicitar un espacio y difundir las actividades que están realizando en sus escuelas, en sus dependencias. vozuniversitaria@uv.mx es donde nos pueden contactar y solicitar un espacio. Y bueno, Antulio, ¿qué te parece? Antes de comenzar, me gustaría recordarle a toda la comunidad universitaria que mañana es el último día para registrarse quien lo desee en un posgrado de la UV. Sí. Mañana cierra la convocatoria. Todas las los posgrados, las dependencias, las escuelas nos han pedido que recordemos con mucho énfasis esta información. Mañana se cierra el registro. No es necesario tener completo todo el documento, todos los requerimientos de las maestrías o posgrados en específico. Lo que necesitamos, quienes desean participar por un posgrado, tienen que hasta mañana para completar el registro y hacer el pago de solicitud de su examen. Sí, pendientes a las fechas. A la fecha, mejor dicho, de cierre de estas convocatorias. Y bueno, hoy lunes 22 de abril de 2019, arrancaremos este lunes con saber qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 9 con 10 minutos en estos momentos. Y en 1519, Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, primer asentamiento europeo en lo que hoy conocemos como México. Y aprovechamos para saludar y agradecer a toda la gente que nos escuchan en el puerto de Veracruz, en Boca del Río, y todas las personas que nos escuchan donde llegue la señal del 90.5 de FM. Hoy una fecha importante para Veracruz. En 1616 muere Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, autor, entre otras, de la universal obra Don Quijote de la Mancha. En 1724 nace en Rusia Immanuel Kant, filósofo alemán cuya obra clave será Crítica de la Razón Pura, en la que trató de fundamentar el conocimiento humano y sus límites. En 1854 muere el general Nicolás Bravo, héroe de la independencia nacional. En 1870 nace también en Rusia Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique, fue el primer presidente del gobierno de la Unión Soviética. En 1904 nace en Nueva York Robert Oppenheimer, el llamado padre de la bomba atómica, físico estadounidense y director científico del proyecto Manhattan, por el que Estados Unidos fue el primer país en desarrollar el arma nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy también es un día muy importante, hoy 22 de abril, ya que hoy es el Día de la Tierra. Y es un llamado para hacer conciencia y revertir parte del daño que se le ha hecho a este planeta, que le hemos hecho a este planeta. En 1922 nace Charles Mingus. En Nogales, Arizona, Estados Unidos, contrabajista y genial innovador del jazz, surgió en la era del bebop, pero con rapidez surcó las aguas de la vanguardia. Y de Mingus seguiremos disfrutando Boogie Stop Shuffle. Y Y en las noticias, siendo las 2 de la tarde con 12 minutos, con información de Edgar Onofre, les comentamos que el jueves 11 de abril, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante los medios los cuadros que conformarán la coordinación operativa interinstitucional de la Guardia Nacional. La única mujer entre estos cuadros es una egresada de la Universidad Veracruzana, académica, investigadora y exdirectora del Instituto de Medicina Forense de nuestra Casa de Estudios en Veracruz, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Este órgano tendrá la responsabilidad de asesorar al nuevo Cuerpo de Seguridad Pública en la elaboración de la estrategia y se constituirá de las corporaciones de tres instituciones, Policía Naval, Federal y Militar, de acuerdo con la información oficial del Gobierno de la República. Destaca que Trujillo Mariel su trayectoria académica, durante la cual ha obtenido 12 doctorados, 3 cursados y 9 honoris causa. Se integró a la Policía Federal hace 10 años y ahí fue fundadora de la División Científica de la Policía Federal, de la que ha sido titular a partir del 2016. Fue además la primera mujer en obtener por examen de promoción el grado de comisaria general y es autora de 28 libros y coautora de 6, además de ser articulista y ensayista a nivel nacional e internacional y merecedora de una decena de premios, además de ser reconocida en 2018 por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. De la tarde con 14 minutos en Voz Universitaria y con información de Paola Cortés, les comentamos que Ramón Carlos Torres Flores, investigador del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de México, presentó la publicación 100 propuestas para el desarrollo 2019-2024 en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. La cual es un documento base para que el nuevo gobierno federal lo considere para delinear las políticas públicas necesarias para el país. El documento fue presentado la tarde del miércoles 10 de abril en el Salón Ramón Rodríguez del Complejo Deportivo Omega y contó con la moderación de José Rivera Banuet, representante de la Universidad Veracruzana en la Ciudad de México. Ramón Carlos Torres comentó que este libro es resultado de 4 trabajos de investigación previos desarrollados por el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo, con el objetivo de que las propuestas sean consideradas por la nueva Administración Federal para integrarse a su Plan de Desarrollo Nacional. La motivación de conjuntar varios estudios en esta publicación es que estas 100 propuestas se consideren en la toma de decisiones una de las funciones universitarias, señaló el autor. La entrevista. Y ya estamos en la entrevista. Esta tarde nos acompaña en la mesa de Voz Universitaria la maestra Liliana Ramírez de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y nos viene a platicar sobre una nueva carrera, Administración de Negocios Internacionales. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Pues platíquenos un poco respecto a esta nueva carrera, ¿cómo surge la idea de generarla? Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Sí, bueno, la facultad tenemos ya más de 20 años en los programas educativos de la Universidad Veracruzana. Administración de Negocios Internacionales efectivamente se puede considerar todavía una nueva carrera porque no ha despuntado lo que necesitáramos o lo que hubiéramos deseado, ¿no? Como otras mucho más antiguas, que es administración o derecho, medicina, cualquiera, ¿no? Sin embargo, a raíz del fenómeno globalizador que existe en México desde los años 90, sí surge la necesidad de formar profesionistas en el área de comercio internacional y administración de negocios internacionales. Uh-huh. Pues somos una carrera en donde buscamos precisamente que los alumnos salgan con habilidades y capacitados perfectamente para administrar instituciones u organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas. Nuestro mayor objetivo en este momento es que los alumnos tengan las habilidades, sí, para ser emprendedores también y no solo limitarnos como en años anteriores a ser empleados por alguna institución. Sin embargo, hemos tenido buenos resultados y hoy por hoy tenemos egresados insertados en mercados laborales como la ONU, que sería una institución internacional, por supuesto. Claro. Algunos están trabajando para secretarías federales y algunos también en el extranjero. Se desarrollan también en el área turística, en el área administrativa. En el muchos han tomado por esa opción. Claro. En el área aduanal, en el área gubernamental o privada, o en el área administrativa de cualquier institución, ¿no? Claro, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a esta carrera? Bueno, con respecto a las habilidades, tendríamos que terminar por lo menos el bachillerato o el similar, ¿no? Uh-huh. Presentar nuestro examen de ingreso a la universidad, que ese es riguroso requisito. Claro. Tener noción de cuestiones de inglés, por supuesto, para que se refuerce en la carrera, u otro idioma, que también es muy importante. Ya no solo es importante tener inglés, algunos alumnos también practican mandarín, alemán, francés, por esto de la diversificación de los negocios. Sería importante nociones de derecho internacional, por supuesto, nociones de administración y de economía, sería lo ideal, que ya vienen formados desde el bachillerato. Pero no es restrictivo, es decir, tenemos alumnos muy muy bien posicionados, aunque vengan de otra área desde el bachillerato, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son, digamos, las líneas por las cuales se inclina esta licenciatura? Y también, ¿cuáles son las tendencias a nivel global de la administración internacional, ¿no? Sí, sin duda creemos que en este momento, en este contexto global, que ya no es si queremos o no, ya estamos inmersos en él, en lo más mínimo que podamos darnos cuenta, invariablemente la administración internacional y los negocios internacionales es algo con lo que convivimos diario. Entonces, pensando en el sentido de las nuevas tendencias, pues prácticamente son muy rápidas, ¿no? Las tendencias en esto de los negocios internacionales. No solo pensar en la parte de exportación e importación, sino también en la parte administrativa. Las nuevas tendencias gerenciales, las nuevas tendencias mercadológicas, las nuevas tendencias digitales, también preparamos en ello para que tengan un bagaje muchísimo más amplio y puedan enfrentar el mercado al que se puedan enfrentar, encontrar. ¿No? Sí, encontrar, ¿no? Por supuesto. Efectivamente. Sí, algo muy necesario es precisamente involucrar a los alumnos, alumnas en temas de las empresas privadas, en temas de negocios, en temas de emprendedurismo. Sí, precisamente porque sobre todo Jalapa está permeado como por un aura de las instituciones públicas, ¿no? Ya sea la academia o las instituciones gubernamentales. Entonces, ¿ven posible que este tipo de carreras pueda reducir la brecha que hay entre la academia y la iniciativa privada? Lo ideal es que pasara. Infortunadamente, algunos de nuestros estudiantes tienen que emigrar, claro, porque aquí, a lo mejor, aquí en Jalapa, me refiero, no hay como la industria que necesitamos. Nos dedicamos en Jalapa precisamente al área gubernamental o a la academia. Sin embargo, creo que sí es importante formar a los alumnos para que ellos emprendan, ¿no? Sus propios negocios. Tenemos algunos casos de éxito. Un chico hace unos años de un proyecto escolar hizo su propia empresa con respecto a importación y exportación de malanga. El año pasado, de un proyecto escolar también, salió un muy buen lugar en el área de emprendimiento con respecto a algunas un equipo de niñas también en el área esta de emprendedurismo para hacer vasos comestibles y reciclables al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí existe esa formación. Lo ideal es eso, que el alumno también no se perciba en quedarse en un ambiente. No tiene nada de malo, claro, no lo claro. No juzgo, por supuesto. Es una oportunidad que se debería de aprovechar cuando exista, uh-huh. pero sí es importante formar empresarios, ¿no? Uh-huh. Es un reto. Ah, es sí. un reto porque hay que cambiar chip, hay que cambiar idea, hay que cambiar esa tendencia, ¿no? Esa tendencia de creer que estar en el gobierno es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? No es que esté mal, pero no necesariamente es lo mejor que nos puede pasar, claro. ¿no? ¿En dónde pueden encontrar más información? La página de la facultad es www.v.mx/FCAS. Entra directo, ahí están los 4 programas educativos de la facultad: Administración de Negocios Internacionales, Publicidad y Relaciones Públicas, Relaciones Industriales, Ciencias Políticas y un posgrado en Administración de Organizaciones también tenemos en la facultad. La convocatoria para entrar a la UB está por vencer, si no es que venció la semana pasada. Okay. Estamos aceptando normalmente el cupo que tenemos en la facultad. Por cada programa es aproximadamente entre 110 y 112 alumnos. Hasta hace unos días solicitudes de ingreso teníamos 500 y pedacito más. Uh-huh. Entonces sí se nos complica un poco, pero hay que echarle ganitas para pasar el examen. Desde luego. Perfecto. Agradecemos muchísimo a Liliana Ramírez por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada. Con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Continuamos. Regiones. De vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 27 minutos y les informamos con información de Claudia Peralta que la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Arquitectura Región Poza Rica Tuxpan, diseñó un prototipo de vivienda rural a base de bambú, el cual es resultado de la tesis doctoral de Álvaro Hernández Santiago, académico de tiempo completo de esta entidad universitaria. Hernández Santiago comentó que la finalidad fue promover un sistema de vivienda social a base de bambú, el cual requiere de poca energía para su transformación. Explicó que en México el uso del bambú es muy reciente, aunque en nuestro país se localizan 36 especies y en Veracruz encontramos 20 de estas especies de bambú, desafortunadamente no existe una cultura de plantación y mucho menos de utilización como material alternativo de construcción. Álvaro Hernández afirmó que la situación de la vivienda rural hasta la fecha presenta un estado de precariedad. Mencionó que su prototipo de vivienda tiene todas las características científicas de comprobación para poder reproducirlo en cualquier ambiente y escenario donde exista esta especie que generalmente se encuentra a la mano. De la tarde con 28 minutos en Voz Universitaria y con información de Cecilia Escribano. Les comentamos que la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz, firmaron un convenio general de colaboración el miércoles 10 de abril en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria del Campus Acayucan. Al evento asistieron parte de la Universidad Veracruzana, Carlos Lamot Zabaleta, vicerrector de la región, Coatzacoalcos, Minatitlán, Florentino Cruz Martínez, secretario académico regional, Nayib Bechara Acar Martínez, Víctor Hugo García Sánchez y Alejandro Retureta Aponte, director, secretario, consejero, maestro de dicha facultad, así como académicos y alumnos por parte del ayuntamiento. Se encontraron el alcalde Freddy Ayala González, Claudia Quiñones Garrido, quien es síndica única, y el regidor primero Héctor Velázquez Vázquez. En el mensaje de bienvenida, Nayib Bechara señaló que esta vinculación representa un área de oportunidad para la facultad, ya que es el momento de trabajar para la visibilidad e impacto social en nuestra región. La facultad debe ser pertinente y consolidarse en el municipio de Sayula de Alemán por ser principalmente ganadero, comentó. La entrevista. De regreso en Voz Universitaria, ya tenemos con nosotros a la maestra Clara Elena Cortés Díaz y ella viene a platicarnos sobre una presentación que realizará el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, maestra, ¿cómo Hola, está? Hola, muy buenas tardes, Brenda, un gusto de estar aquí en tu espacio. Y bueno, pues venimos de Ballet Folclórico a hacer la invitación a todo el público que siempre ha estado apoyándonos a lo largo de todos estos años, y vamos a tener una presentación con nuestro programa Raíces del Pueblo, creado por el maestro Miguel Vélez Arceo, en donde se retoman sus propuestas coreográficas de iluminación. Y es una, después de este magno festival que se hizo, iniciamos esta temporada con Raíces del Pueblo en el Teatro Emilio Carballido. Y bueno, la entrada es libre. Perfecto. Y los pases se van a estar dando aquí en Difusión Cultural. Y bueno, yo los invito a todo el público que ha tenido, que siguió al maestro Vélez por muchos años, sabemos fue una institución en nuestra universidad, nuestra máxima casa de estudios, y bueno, vamos a continuar ahora en esta temporada con el programa Raíces del Pueblo. Me van a preguntar qué cosa hay de diferencia entre el anterior y eso. Bueno, también quiero compartir que tenemos ahora un nuevo director, que es el maestro Julio César Flores, el cual tiene el propósito de iniciar con Raíces del Pueblo, pero con la propuesta que dejó el maestro Vélez. Okay. Entonces, aquellos que han querido ver y decir y estar, pues de estar y ver Raíces del Pueblo con esas coreografías de ese tiempo, pues bueno, vamos a poder ver Boda en Chicontepec, vamos a ver Feria Huasteca, La feria de Corpus Christi en Papantla, la feria de las cruces, donde pues lógicamente estarán los trovadores, bailará la bruja, jarabe loco, palomo, zapateado y bamba. Uh-huh. Yo creo que será muy bonito para todos aquellos que, y para nosotros, uh-huh. Pues vivenciar la estructura de este programa, ¿no? Que uh-huh. Insisto, el maestro, ahora el director, tiene ese propósito, ¿no? Claro. ¿En dónde pueden pasar por sus boletos, ya que la entrada es gratuita? ¿En dónde y a partir de a qué hora? Uh-huh. Bueno, los boletos estarán aquí en Juárez 81, que es difusión cultural. Uh-huh. Y por lo regular será el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y en la tarde, a partir de las 5 a 6 y media, es un aproximado que pueden estar. Okay. Los boletos luego, por lo regular, luego comentan que ya se acabaron. Uh-huh. Tenemos una propuesta ahí en la misma sala, luego dicen ya se acabaron, porque luego llegan al Teatro del Estado. Uh-huh. Y dan doble vuelta, ¿no? Entonces, que vayan ahí. Y si llegan... De todos modos, a veces se agotaron los boletos, ¿no? También hay gente que se los queda por circunstancias. Claro. Luego no van. Y se tiene nada más, es un mero control, porque no puede exceder de uh-huh. las butacas que... Uh-huh. O sea, el del número de butacas que hay, no de las personas, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que se requiere que haya el boleto. Y hay en ocasiones cuando se ve... Que no llegó más gente, los dejan pasar. Claro. en la entrada. Pero claro. es nada más por cuestiones de seguridad. Claro, claro. Entonces, para que se estén preparados, vayan por sus boletos, y si no alcanzan, de todas maneras se presenten ahí el 25. El 25 uh-huh. de abril a las 8:30 en la sala Emilio Carballido. Uh-huh. Y ahí los esperamos. Recuerden, 25 de abril a las 8:30. Muy bien, que vayan por sus boletos y que estén pendientes de esta presentación Raíces del Pueblo. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, maestra Clara Elena Cortés, quien estuvo con nosotros en Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega... A través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Oye, comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. De vuelta en Voz Universitaria, 2:38 p.m. y con información de Paola Cortés Pérez. Les platicamos que con el libro Universidad Veracruzana, una década de experiencia en China, el Centro de Estudios China-Veracruz, CECHIVER, celebra su 10º aniversario. La presentación se llevó a cabo el pasado 14 de abril en el Salón Ramón Rodríguez del Complejo Deportivo Omega, sede de la FILU 2019. Aníbal Sotele, coordinador del CECHIVER, sostuvo que las investigaciones han estado orientadas a la participación de la sociedad, procurando que, especialmente académicos, estudiantes y empresarios del estado de Veracruz, establezcan vínculos que permitan el conocimiento mutuo y especialmente analizan las oportunidades que ofrece un país que se acerca a constituirse en la principal economía del mundo. Claudia Méndez puntualizó que el texto contiene historias de los estudiantes que con su mirada describen a China. El objetivo es dar a conocer las funciones y el trabajo que se realizaba dentro del mismo a través de anécdotas y experiencias de estudiantes que han tenido contacto con ese país. Reportaje especial. Dos de la tarde con 40 minutos en Voz Universitaria y, como comentábamos al inicio de esta emisión, hoy pues se celebra el Día de la Tierra, ¿no? Un día que es muy importante pues realizar conciencia alrededor de todo lo que sucede en este planeta, principalmente pues a nivel medioambiental. Y esta tarde tenemos un reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional y que nos habla sobre cómo el mundo se ahoga en plástico. Este que es un problema gravísimo en nuestro planeta, el consumo de plástico, la emisión de gases. Uh-huh. Hay una cantidad de trabajo que se tiene que hacer alrededor de trabajar en la conciencia que nos falta y en acciones que hay que llevar para remediar o paliar algunos de estos problemas. Efectivamente, la situación, la crisis ecológica mundial está en un nivel ya de peligro, porque estamos a punto de no tener forma de regresar, así es que tenemos que pues conocer lo que dicen las investigaciones, ¿no?, formales, la información y como las recomendaciones que nos dan precisamente las personas que saben del tema para poder contrarrestar un poco el daño que hemos hecho. Escuchemos este reportaje de Radio Francia Internacional, que es para Voz Universitaria. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico terminan en nuestros océanos. Esta cifra provoca vértigo. La organización ambientalista WWF, que desde hace años lucha contra este problema, ha lanzado una nueva campaña a nivel internacional para reducir el uso del plástico. En línea con nosotros desde Madrid, Juan Carlos del Olmo, secretario general de esta organización en España. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días. Juan Carlos, ¿por qué WWF lanza nuevamente una campaña contra el plástico? ¿Por qué en este momento? Bueno, porque el plástico se ha convertido realmente en una auténtica epidemia global, una epidemia que no solamente afecta al medio ambiente, que afecta a los animales, sino que está afectando ya a nuestra salud, porque el plástico que nosotros vertemos en la naturaleza vuelve como un boomerang y a través generalmente del pescado, a través del marisco, vuelve a nuestro propio organismo y se ha convertido en un gran problema. La lanzamos ahora porque dentro de unos días Naciones Unidas va a celebrar una reunión muy importante donde se va a discutir cómo luchar contra este problema, contra esta plaga del siglo XXI que es el plástico. Y queremos influir para que se adopte un acuerdo a nivel internacional, como fue el Acuerdo de París en el caso del cambio climático, un acuerdo que sea vinculante para que todas las naciones, todos los países se comprometan a reducir con objetivos concretos el plástico que producen y que va al medio ambiente. Según el informe que ustedes publicaron a nivel internacional, hoy en día se está fabricando mucho más plástico que antes. ¿Cómo se explica? Sí, la realidad es que estamos en un proceso absolutamente exponencial, aunque el problema cada vez preocupa más a la opinión pública, preocupa más a los gobiernos. La producción de plástico, el consumo de plástico sigue creciendo de forma exponencial. Este informe revela que desde el año 2000, solamente hace 20 años, hemos producido y usado más plástico que en toda la historia de la humanidad. En este momento producimos aproximadamente unos 300 millones de toneladas de plástico al año, pero esta cantidad podría duplicarse simplemente para el año 2030, dentro de 10 años. Por lo tanto, es importantísimo plantearse medidas para buscar, primero, para frenar, prohibir los plásticos de un solo uso, y en segundo lugar, plantear alternativas viables al uso del plástico actual. Juan Carlos, usted mencionaba el Acuerdo de París como un acuerdo vinculante, sin embargo, hay mucha decepción ahora en relación al cumplimiento de ese Acuerdo de París, a la aplicación. ¿Qué se puede esperar entonces de esta reunión de las Naciones Unidas? Bueno, si me permites, con respecto al Acuerdo de París, es verdad que nosotros queríamos que fuera un acuerdo con condiciones más estrictas, pero sí que ha servido o está sirviendo para que los principales países o los países de todo el mundo que lo han suscrito empiecen a tener que presentar sus compromisos nacionales para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2. No es suficiente para mantener la temperatura por debajo del grado y medio que se pretende en este momento, pero sí que está obligando a que los países se comprometan, como está ocurriendo, por ejemplo, con la Unión Europea, y también a que se inicie todo un proceso de cambio en el modelo de producción, en el modelo económico del planeta, que se aleje de los combustibles fósiles. A fin de cuentas, lo que nosotros queremos también con los plásticos, es decir, que se inicie un proceso donde todo el mundo entienda que a medio o largo plazo tenemos que terminar con la producción masiva de plásticos y que tenemos que buscar alternativas. Y las alternativas pasan por un cambio de modelo económico, por apostar por lo que llamamos la economía circular, una economía donde nada se desperdicia, donde reutilizamos todos los elementos dentro de ese mismo ciclo, dentro de ese mismo proceso. Nosotros creemos que la revolución que va a traer aparejada, por supuesto, las energías limpias, sumado a la revolución de las alternativas al plástico, son oportunidades para generar nuevas tecnologías, para innovación, para investigación y para generación de empleo. Pero necesitamos un marco global que diga hasta aquí hemos llegado, vamos a ponernos objetivos para reducir el consumo y la producción de plástico. Juan Carlos del Olmo, muchísimas gracias. Recordemos que usted es secretario general de WWF España. Pues muchas gracias a ti por hacerte eco de este enorme problema. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 48 minutos en Voz Universitaria. Brenda, lo que más extrañamos esta semana, ¿qué fue? Definitivamente fue los deportes. Esta sección que vaya. Por supuesto que no, vaya. Profe, Ariel Ortiz, ¿cómo está? Bien, también disfrutando mucha temperatura, mucho ambiente cálido ahí en la Feria del Libro. Uh-huh. Sí. La cuestión de lo que se presentaba y también tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran integrantes de la Universidad Veracruzana, uh-huh, que van a estar en Mérida, Yucatán. Llevamos, sí, a jóvenes seleccionados que representan la máxima casa de estudios y que también se vinculan con la situación literaria, ¿no? Sí, y sí, sobre, sí, todo la académica, porque no hay de otra para, claro, poder salvar el reto. Y precisamente la Universidad Veracruzana acudirá con 247 deportistas a la Universidad Nacional de Yucatán 2019, que se va a llevar a cabo del 1 al 5 de mayo, organizada por el Consejo Nacional de Deporte de la Educación y que tiene como sede a los Jaguares de la Universidad Autónoma de Yucatán. Uno de los equipos que van a representar a la Universidad Veracruzana es el selectivo de balonmano. Está a cargo del maestro José Cid de León, quien señala que realizan un trabajo de concentración para llegar en buen evento, en buen término, a lo que será el evento nacional en Mérida, Yucatán. José Cid de León ha trabajado fuerte con el equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Escuchamos al maestro José Cid de León. Fue un cierre de temporada muy fuerte en nuestra conferencia. Tres equipos calificamos con 5 juegos ganados, 1 perdido. Y la diferencia en los puntos recibidos es lo que nos pone en tercer lugar. Y tendremos que visitar a los Tecos de la Autónoma de Guadalajara en Guadalajara. Un equipo con experiencia. Sabemos cómo es el equipo de Tecos. Ya es una rivalidad muy buena con ellos. Es un equipo que ha tenido altos y bajos en su temporada. Apenas le pudo ganar 14-10 a Búhos de Politécnico Nacional. Pero bueno, nosotros haremos nuestro trabajo, revisar sus videos, sacar un buen scout e ir convencidos a Guadalajara para sacar esa semifinal y lograr estar en otra final más. Escuchamos al maestro José Luis Izquierdo Bustamante, el titular del fútbol americano en Halcones de la Universidad Veracruzana. Están ya en postemporada en la categoría intermedia y este equipo tiene como rival al equipo de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y van a ser en calidad de visitantes por la situación de haber terminado con menos puntos, 5 ganados, 1 perdido en lo que corresponde a la clasificación de la categoría intermedia. Viajarán el próximo viernes, el sábado tendrán actividad. A las 5 de la tarde en el emparrillado de los Halcones tendremos ya pormenores de lo que se van a efectuar en esta cita que tendrán en el fútbol americano. Ahora sí escuchamos al maestro Cid de León. Bueno, ahorita tenemos una concentración los días 27 y 28 de abril, porque nuestra salida a la Universidad Nacional es el día 5 de mayo hacia Mérida. Entonces vamos a tener un último trabajo con todo el grupo conjunto. Tenemos 6 chicos que son de las demás regiones de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, eso a veces nos complica un poco el trabajo. Y bueno, tenemos esta última concentración antes de nuestro viaje. El maestro José Cid de León. Y también nos señala cómo se efectuó la preparación de este conjunto de el handball de Halcones de la Universidad Veracruzana con jugadores que prácticamente han arribado a las filas de la Universidad Veracruzana. José Cid de León, de nueva cuenta. Tenemos un grupo completamente nuevo, solamente quedan 4 jugadores que fueron a la universidad pasada, entonces es un grupo nuevo, pero la mayoría son chicos que vienen de Olimpiada Juvenil. Entonces eso ahora en el regional lo vi bastante bien, el desempeño del grupo. Obviamente todavía les falta un poco, son chicos de segundo semestre, les falta, pero la verdad es que en juego de conjunto estuvimos bien, en el juego individual me gustó mucho lo que vi de cada uno de ellos. Yo lo que espero para este nacional es, bueno, tratar de avanzar la fase de grupos, es el primer objetivo. El handball en la rama varonil es, la verdad, es muy complicado, el nivel es muy alto, los 16 equipos que estamos es muy pareja la competencia, entonces no hay como que un rival al que tranquilamente lo puedo ganar. Entonces, bueno, la expectativa es pasar la fase de grupos. Es enhorabuena para el equipo de handball de Halcones de la Universidad Veracruzana. Dentro del fútbol americano de la primera, del fútbol mexicano de la primera división, el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz perdieron nuevamente en esta ocasión 1-0 frente al equipo de Monterrey. Entre el equipo visitante está Miguel Arturo Layún Prado, originario de Córdoba y que debutó profesionalmente con el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz en el 2007. Señala que lamenta la situación que está presentando en este momento el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz y que pues no culpa a la directiva sino, ni a los jugadores. Señala que son momentos que difícilmente se pueden explicar en el fútbol profesional. Escuchamos a Miguel Layún. Es triste ver la situación del equipo, es triste ver que pasan por un momento complicado. Entiendo mucho a la gente también, veo mucha molestia o pude notar hoy mucha molestia por parte de la gente, la entiendo, pero creo que también los chicos no creo que estén pasando por esta situación porque quieran. Simplemente es la situación que les tocó vivir en estas instancias y yo creo que lo más importante es que se mantengan todos juntos, tanto la gente como los jugadores que peleen porque esta plaza se mantenga en primera división. El tema de descenso, ¿no? Yo cuando me tocó vivirlo en 2008, buscas cualquier pequeña esperanza que te permita mantenerte en primera división, pero bueno, nuestra liga es como es, tiene las situaciones que todos conocemos y yo creo que si tienen una pequeña ventana o una muy grande ventana para mantenerse en primera división, va a ser positivo que una plaza como Veracruz se permanezca con un equipo de primera. Pues ahí está Miguel Layún lamentando la situación como futbolista profesional, como veracruzano y también como un elemento que debutó con el equipo de los Tiburones. Bueno, hay una situación que llamó la atención en este fin de semana, que fue precisamente la fecha conmemorativa de la creación del escudo de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un trabajo periodístico de Carlos Aguirre Maldonado. Y también fotos del pajarito. Dice, yo estoy en deuda con la Universidad Nacional Autónoma de México, pero el Club Puma está en deuda conmigo. Así resume Manuel Andrade Rodríguez, el pajarito, la ingratitud que el Club Universidad Nacional Autónoma de México, que no le ha dado ni 5 pesos por los derechos de la autoría del equipo de los logos de los Pumas de la universidad, que ya tiene 40 años. El logotipo de su creación llegó a ser difícil para él, inclusive en la situación de no tener ni dónde comer ni dónde dormir. Y Jerzy Hausleber, usted lo recuerda, fue entrenador de marcha que estuvo aquí en Jalapa, Veracruz, sí, también, y de la selección mexicana, fallecido recientemente, lo cobijó. Con 69 años de edad, ya nació el 17 de septiembre de 1944 en Michoacán. El pajarito señala que los Pumas han sido ingratos con él, les dio un emblema que lo siguen utilizando hasta la fecha, que es de su autoría y que no ha habido un reconocimiento para su trabajo en la creación de este logotipo de Pumas de la Universidad Nacional. Un logo importante, de una... Es emblemático completamente. Sí, totalmente. Pues bueno, duro, ¿no?, el señalamiento. ¿Contento usted con la cuestión de que su equipo de la franja está en zona de liguilla y otro compañero que no quiero ver que viene de verde con un camuflaje importante que está atrás del vidrio porque su equipo fue movido a la derrota por parte del equipo del Toluca, me refiero al equipo de las Águilas del América? Yo creo que ya están acostumbrando, profe. ¿Vendrá? Entonces, sí. El partido que aparentemente no tenía trascendencia entre Veracruz y América, hoy lo va a tener. Quedan 2 partidos nada más. Tiene que el América que jugar por 6 puntos para mantenerse en buena posición en la cuestión de la postemporada. Vamos a hacer quiniela y ahora sí van a ser buenos. ¿Hoy sí vamos a atinar? Sí, a todos. Yo creo que a todos ahora sí le vamos a atinar. Bueno, mi más sinceras condolencias para Aldo Camacho. Ni modo. La así máquina pasa. Ganó, ¿verdad? Así pasa, dice que no pasa nada. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Pendientes, buena tarde. Tendencia en redes. Tarde con 56 minutos en Voz Universitaria y las tendencias de esta tarde en nuestro país. Un sismo de 6.3 grados en la escala de Richter sacude Filipinas, dejando 5 muertos y provoca derrumbe de edificios. Y es tendencia las fotos cívicas, ya que en la Ciudad de México se aplicarán infracciones las cuales se pagarán con trabajo comunitario. Como decíamos al inicio de esta emisión de Voz Universitaria, es tendencia el Día de la Tierra. Y como bien tuiteó Lucio, uh-huh, V, celebremos y cuidemos la tierra que habitamos. Esas son las tendencias de esta tarde en Voz Universitaria. Agradecemos mucho su atención este lunes 22 de abril. Nos escuchamos en Radio V 90.5 de FM. Continúen con nuestra señal en aire y también nuestra señal en línea, la cual encuentran en www.v.mx/radio/transmisión. Agradecemos muchísimo a Soledad Macías, Aldo Camacho, a Eduardo Rodríguez Jarbio, Brenda Coronado. Nos encontramos el día de mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos el día de mañana con mucha más información. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Well, let's see if everybody in the quartet is present. Gene Krupa. Teddy Wilson. Lionel Hampton.